A ver, si a usted le gusta, esto también sale de contexto, pero es hermoso. A mí me gusta. A ver si a usted le gusta. Así, de esta manera vamos a continuar, chicos. Todas las manitos arriba, a ver todos juntos. Bien arriba todo, todo Buenos Aires. La línea sigue en vivo, señores. Más canciones, más éxito. Así, de esta manera. Sí. ¿Y qué creía? Que le diría que sí a tu desatino, cargando yo las piedras del camino, y después de ser amantes, dos amigos. ¿Y qué creías? Ayer tú me decías que me amabas, y hoy rompes este amor como si nada, y emprende sin piedad la retirada. Más que creías que yo iba a dejar que te vayas de mí, sin hundirte un puñal, sin hacerte sufrir, sin llorar, sin gritar, sin traerte al ayer ese aroma que está tan pegado en la piel. ¿Qué creías? Que yo iba a dejar que te vayas en paz, que no pienses en mí, que te voy a esperar, que esto me hace feliz, no voy a llorar. Para todo Buenos Aires, esto es Galicia, señores. Disfrutando estas canciones llegando al corazón de todo su público. Noche especial en el ópera. Y la dice: ¿y qué creías? Que es fácil arruinarme así la vida, que todo este dolor lo callaría, y haciéndole una fiesta a tu mentira. Más que creías yo iba a dejar que te vayas de mí, sin hundirte un puñal, sin hacerte sufrir, sin llorar, sin gritar, sin traerte al ayer ese aroma que está tan pegado en la piel. Más que creías que yo iba a decir que te vayas en paz, llorar, que te creías. Aplausos, aplausos, aplausos. Un aplauso bien fuerte para Dalila. Dalila, ¿cómo? No se escucha nada más fuerte. A ver, todo Buenos Aires, todos arriba. Muchas gracias a todos. No sé cómo salió adelante. Me da la sensación que salía bajita. ¿Sí? Pero no es lindo decirle: ¿y qué creías? Que yo iba a dejar que te vayas en paz, que no pienses en mí, que te voy a esperar. No, sí. Bueno. Bueno, aplauden las mujeres, ¿no? A ver el grito de las chicas solteras esta noche, ¿dónde están todas? A ver. Y mayoría, como siempre, en todos los lugares, ¿no?